como el odio ha vuelto a renacer, engullando niños sin hogar, lágrimas que el tiempo no puede borrar. Se perdió el respeto, se apagó la paz, la vida se trata como algo fugaz. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde la verdad? ¿Dónde quedó la humanidad? ¿Por qué tantas guerras, violencia y maldad? ¿Dónde está el cariño, la solidaridad? Somos hermanos en esta realidad y el amor es la única verdad. ¿Por qué tantas guerras, violencia y maldad? Si la vida es corta y no vuelve jamás, hoy levanto mi voz con sinceridad, que el amor sea nuestra libertad. Lágrimas que el tiempo no puedo, como el odio ha vuelto a renacer, gente huyendo, niños sin hogar. Lágrimas que el tiempo no puede borrar. Se perdió el respeto, se apagó la paz, la vida se trata como algo fugaz. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde la verdad? ¿Dónde quedó la humanidad? ¿Por qué tantas guerras, violencia y maldad? ¿Dónde está el cariño, la solidaridad? Somos hermanos en esta realidad y el amor es la única verdad. ¿Por qué tantas guerras, violencia y maldad? Si la vida es corta y no vuelve jamás, hoy levanto mi voz con sinceridad, que el amor sea nuestra libertad. ¿Por qué tantas guerras, violencia y maldad? ¿Dónde está el cariño, la solidaridad? Somos hermanos en esta realidad, la única verdad. Y el amor es la única verdad. Porque tantas guerras, violencia y maldad, ¿dónde quedó la homosexualidad? ¿Dónde está el amor, la sinceridad? Que el amor sea nuestra libertad.